saber de mí. Y te marchas lejos de aquí. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque todo lo abandoné y los vicios también dejé. Mas no quieres saber de mí y te burlas de mi querer. Dejas mi corazón llorando por tu amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No te vayas, no me dejes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Necesito tu calor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No te vayas, no me dejes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Necesito tu calor. Mas no quieres saber de mí y te marchas lejos de aquí. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer?